Marcelo Fortunato, terminado, bueno, la charla, capacitación, concientización de este veneno incoloro, inoloro, insípido, que se llama monóxido de carbono, que no nos perdona. Así es, así es. Bueno, un gusto estar acá en el Centro de Jubilados y Pensionados de Yardino y con vecinos y vecinas que ponen interés y seguramente lo multiplican. Pero, bueno, lamentablemente nos vamos a encontrar varias veces acá, en otros lugares, para el mismo tema y con la misma estadística, ¿no? Como decía hace un ratito, esas 30, 40 vidas, almas, jóvenes, no tan jóvenes, distintos sexos, que mueren por inhalación de monóxido de carbono. Y uno intenta hacer lo posible o lo imposible para que se reduzca esta matanza inútil, porque es una matanza. Bueno, es criminal y no se logra. Pero bueno, de a poquito, con estos actos así muy, muy humildes, sencillos, de pueblo, intentamos que eso en alguien dispare algo y una alarma y logremos bajar esta matanza. Como yo le decía, suena feo, pero es así, una matanza inútil. Estimado Marcelo, cuando uno ve que las condiciones de vida se van agravando y bueno, la precariedad da lugar a este tipo de accidentes, ¿qué responsabilidades le caben a los municipios y a la provincia para garantizar que no pasen este tipo de accidentes que mencionaba? Sí, yo, si bien yo siempre digo que no discrimina, el monóxido no discrimina ni ninguna clase social, la realidad es que pega muy fuerte en la clase baja, en la clase humilde, por obvias razones, ¿no? Por deterioro de las instalaciones, por el uso de braseros, de cosas totalmente históricas ya, para poder tener un poco de calor, para cocinar, ¿sí? Hay monóxido cocinando, hasta en ollas populares, ¿no? Entonces, no, la realidad es que cuando decimos que no va a abarcar, que abarca a todo el mundo, bueno, ahí la responsabilidad de las provincias y de los municipios son cruciales, ¿no? Yo no coincido, a veces pregunto, acá mismo pregunté, no había todos cabañeros, pero yo pregunto si en las cabañas o en las casas hay detector de monóxido, de humo, no hay. Y eso es una responsabilidad importante, básica, de las habilitaciones de esos lugares. Vos podés decir, bueno, sí, cuando yo lo habilité estaba todo, después lo sacaron. Puede ser, no es el caso, porque no se exige. Es un tema a veces de idiosincrasia, ¿no? Es netamente cultural en la Argentina el no tener extintor, matafuego, el no tener un detector de monóxido, de gas natural o de gas licuado de petróleo. Bueno, y yo creo que ahí el veedor, el contralor es el municipio. Es la provincia y después va delegando, si bien sabemos que es un país federal, y cada provincia es autárquica, bueno, los municipios también en parte son autárquicos porque tienen su propia legislación, pero la habilitación tiene que ser caso puntual. A veces se echan la culpa a los bomberos, ¿no? Y los bomberos, los que somos bomberos, no tenemos responsabilidad legal en un municipio o en una provincia. Sí podemos ser un agente de control. Tranquilamente podemos ser agente de control y a veces en algunos lugares del país, cuarteles de bomberos, me ha tocado ver, que son agentes de control en cuanto a la habilitación y que si no está el matafuego, si no está el detector de humo, el detector de monóxido y de gas, no se habilita. Entonces, bueno, sí, yo les doy importante responsabilidad a esos organismos del Estado y de municipales o provinciales, ¿no? Marcelo, a la precariedad socioeconómica que estamos viviendo este año 2024 se le sumó una ola polar muy grande en la Patagonia que todavía no terminó. Bueno, hoy precisamente tenemos un coletazo ese acá en Villa Yardino, pero lejos está de irse y evidentemente ellos se tienen que calefaccionar. La densidad de población ha cambiado muchísimo en la Patagonia estos últimos años y hay mucha gente que la está pasando muy mal y creo que en la precariedad también tenemos braseros, estufas de mal tiro y bueno, y casas herméticamente cerradas para no pasar frío. Sí, sí, es una anomalía triste, ¿no? Es una realidad, una triste realidad y bueno, el clima nos juega esas malas jugadas, ¿no? De un frío intenso en momentos críticos económicos o de un calor o una sequía paupérrima que nos termina con los incendios forestales como lo estamos viendo al menos en nuestra zona y estamos atentos. Bueno, lo que uno apunta es que hagamos dentro, porque la prevención no tiene costo. por suerte, y lo tiene que hacer el propio grupo familiar. O sea, que yo lo que sugiero, que no descubrí nada, es que, bueno, y acá no es el padre de familia, siempre acá es la comunidad toda, o la comunidad organizada, como yo me gusta llamarla a mí. Yo siempre digo que podríamos hacer campañas de prevención en comunidad organizada, ¿no? En grupos de compañeros, de compañeras, de laburantes, que protejan su propio bienestar. En casa, bueno, yo siempre digo, 5 centímetros de vida, abierta la ventana, hace frío, los abrigados son un poquito más, pero evitamos esta dolencia fatídica que se puede evitar. Y bueno, no podemos evitar hoy la mala pasada económica que estamos viviendo, pero sí podemos tener esa precaución de decir, bueno, vamos a estar calentitos, pero evitemos. Y si no hay que estar, y si no tenemos un riesgo importante, pues no podemos tener la prevención, no tenemos los artefactos en condiciones. Bueno, es una frase fea, ¿no? Abrigarse para no pasar frío, pero la realidad es que va a ser mucho mejor. Yo quedo a disposición de la comunidad, de mi comunidad, para cualquier tipo de sugerencia y consejo, pero eso no alcanza. La utilización de gas natural se extiende cada vez más por ser uno de los combustibles más apropiados para resolver el tema de la calefacción. ¿Qué pasa con el caso de los calefactores tiro balanceado cuando se modifica una vivienda, por ejemplo? Y muchas veces, claro, se dan estas situaciones que mencionabas hoy. Sí, uno está tranquilo o se queda tranquilo si tiene la posibilidad de tener una estufa tiro balanceado donde presumiblemente no tiene ningún tipo de riesgo, más allá del gasto, del costo, de la instalación y del consumo. Y la realidad, yo lo dije hoy en la charla, me ha tocado ver artefactos en mal estado, justamente a veces porque son más baratos, no usan galvanizado, usan chapa. Hoy lo hablábamos con Alejandro puntualmente, y las soldaduras o son precarias o son antiguas o sufrieron un desgaste importante y ese aparatito no funciona como tiene que funcionar, y todos los gases que tienen que ir al exterior están entrando a la habitación, al cuarto, bueno. Entonces ahí es donde el gasista, lamentablemente se usan artefactos a veces muy antiguos y ya están obsoletos y van al descarte. No hay reparación de estufa de tiro balanceado. Si ustedes a veces uno mira su propia estufa y ve que saca la parte de arriba porque no prende el chispero, entonces hay que meter un fósforo, ya no está más el vidrecito templado, se rompió o lo sacamos para poder poner el fósforo, ya está. Hermano, eso ya está obsoleto. Es lamentable porque no puedo gastarme 300.000 pesos o más en una estufa de tiro balanceado. Entonces, es un tema que, por más consejo que uno dé, es una realidad que estamos viviendo. La sugerencia es decir, bueno, es fácil, listo, cambiamos, tírenlo, hay que tirarlo. ¿Cuántas veces vimos que donamos esas estufas viejas? No sirven, porque uno está confiando que no va a pasar. Entonces, la ventilación, uno siempre dice, llamemos un gasista matriculado que revise toda la instalación. Y bueno, y siempre te dicen, pero me cobra carísimo, como llamar a un electricista. Bueno, no, entonces llamamos al primo, al amigo, al compañero, al vecino, que no tiene ni idea, o tiene más o menos una idea, y hace macanas. Entonces, es complejo. Bueno, en el IPET 200, hace 2 meses atrás, antes de que inicie el invierno, vino Metrogas a hacer la revisión. Tiraron todos los tiros balanceados, tuvieron que cambiarlos completos, y ahí están en una montaña apilados afuera para que se los lleven como chatarra. Bienvenido sea. Bienvenido sea. El tema es cuando empieza a haber olor a gas, que no es el caso del monóxido, pero es un tema de riesgo, o algo está andando mal en algún edificio o en las viviendas multifamiliares, todos, escucho a diario, no llamen a Metrogas o a la empresa de gas, porque nos anulan todo. Y bueno, la gente empieza con el tema eléctrico y años para hacer una instalación nueva y es costosísima. Bueno, pero me consta, no sé si a ustedes, pero a mí me consta que es riguroso ese tema. Me pasó en Buenos Aires, edificios enormes, barrios, countries, barrios cerrados, se corta el gas hasta que no se haga todo nuevo. Bueno, es un tema porque es un tema económico, pero al menos la vida en ese punto de riesgo se salva. Pero bueno, es una situación, insisto, es cultural, lamentablemente, digo, es cultural, hay una idiosincrasia en ciertas, en nuestra sociedad particularmente, en ciertas comunidades que no se le da bolilla a nada, y después un tema netamente importante económico, ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias. A ustedes, por favor.